El título del artículo es alentador, ¿verdad? Venus en Aries, sextil Marte en Géminis. Nada mejor que un buen tránsito entre Venus, energía femenina, con Marte, energía masculina, para interpretar que tiene que salir algo bien. Y así es, sobre todo si añadimos que Venus está en Aries, domicilio de Marte, y esto supone que un deseo impulsivo alimenta a nuestra capacidad de accionar en nuestra mente en alguna de las dos opciones que baraja. Pero nos quedaríamos cortos si simplemente nos quedáramos con este supuesto. Nos situamos pues en el domingo, luna cuarto menguante en Capricornio, y la necesidad emocional de eliminar alguna situación que nos aburre a la hora de enfocar nuestras más altas metas. Esto supone la destrucción de nuestra forma de escalar para conseguir eso que nos lleva a tener prestigio de alguna manera. Ayer lunes, otro sextil fue crucial. Palas en Piscis, en sextil a Urano en Tauro. Palas en Piscis hizo usar la intuición a tope para formar una cierta estrategia. Incluso pudimos sentir esta energía de una forma inconsciente, incontrolable. Esta energía es clave para deshacernos de emociones que invaden a la hora de enfocar el amor verdadero o, por el contrario, el miedo o sentirte víctima porque eres tóxico. Recuerda que la semana pasada ya aprendimos que cuando se tiene miedo a perder a una persona o a una situación, estás dispuesto a aguantar cualquier conducta de ella y, por tanto, el tóxico eres tú mismo. Pues bien, Palas indujo a la meditación, la cual en contacto con Urano, estoy segura que algún mensaje desde el inconsciente llegó para liberarte de algún patrón de conducta que antes usabas para valorarte ante ciertas situaciones y que ya no necesitas para la construcción de ese nuevo yo que estás deseando impulsar. El tema trata de construir una nueva vida con nuevos roles que te establezcan de otra forma. Urano está en casa de Venus, Tauro. Por tanto, deseas demostrar quién eres, ese nuevo yo, y al hacerlo, estás ayudando a tu mente a que se decida por alguna de las dos opciones que tiene encima de la mesa. Venus en Aries es franca, directa y no se anda por las ramas. Si tu deseo es darte lo mejor, que es lo que Urano inclina, y liberarte de una vez por todas de esas zonas de confort que te han desbordado y que al final te han producido heridas, estarás enviando energía positiva a tu mente que, aunque la sientas desde la semana pasada un poco menos confusa, no deja de estar en Géminis y, por tanto, sigue entre dos caminos. Marte en Géminis no es capaz de decidirse por ninguna de las dos vertientes hasta que no entre en Cáncer y entonces sienta el impulso emocional. Así que sí, es un tránsito que, más que enfocarlo en relaciones, es más trabajo propio. Si necesitas un poco de aventura, desde luego es un tránsito ideal. Pero al igual que viene, el impulso se va con la misma rapidez, dejando el vacío que tanto dolor produce cuando te das cuenta que te esperabas algo grandioso y, al contrario, con lo que te has encontrado es con algo espontáneo pero carente de amor. Urano en Tauro es el encargado de decirte que la calma, la perseverancia, son la clave para dejar que ese Marte acabe su recorrido y que le dé tiempo a decidir qué placer terrenal es el que va a reconfortar para establecer de una vez por todas esa primera gota de agua que te llevará poco a poco a un mar en calma. Además, la luna en Acuario alimentando a Urano traerá algún imprevisto que será una señal clave. Sé valiente. Piensa hacia dónde te llevan tus pasiones y sé sincero contigo mismo. ¿Eres realista y sabes que son de las que te hacen vibrar en alta frecuencia o simplemente son bajas y meras pasiones de un momento? Porque si son bajas pasiones, déjame decirte, tú no te amas nada a ti mismo y así no puedes tener paz ni en el alma ni, por supuesto, en tu mente. Es decir, le estás haciendo un flaco favor a tu Marte. Alza las antenas y capta las señales.